Contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Amigos, amigas en Latinoamérica, el Caribe y el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer a esta hora de la mañana acompañarle en la primera edición del Contacto Sur. Es martes 1 de abril del año 2014, inicia el cuarto mes del año. Aquí estamos a su entrada y disposición para ponerle al tanto de los temas que son noticia en nuestra patria grande. Sea usted bienvenido y bienvenida. Actualidad informativa, www.aler.org. Estamos ya listos y preparados para brindarle a usted las principales informaciones de nuestra región aquí en la primera edición del Contacto Sur. Tenemos temas que tienen lugar en México, también en Costa Rica, en Perú, República Dominicana y Venezuela. Nos quedamos ahí en Venezuela porque se ha conocido y ha trascendido también la posibilidad de que se acepte la mediación por parte del Vaticano ante el conflicto y la situación que vive Venezuela. Esto a partir de las posturas que han adoptado frente a la realidad venezolana tanto el gobierno como la oposición. Estamos ya en contacto con nuestro compañero Javier Barrios de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría para tener detalles. Buen día, Javier, bienvenido. Buenos días, amigos de América Latina, un saludo. Sí, efectivamente, un representante del Vaticano, un representante de Roma, de la Iglesia Católica Universal, podría estar en Venezuela sirviendo como mediador, como facilitador o testigo en un diálogo rápido que podría darse entre representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y representantes de la oposición, al menos en COPEI, Alianza Bravo Pueblo, Acción Democrática, Voluntad Popular, el MAS, partidos políticos de oposición agrupados en lo que se denomina la Mesa de la Unidad Democrática, han manifestado su disposición a aceptar una intermediación del Vaticano. También Elías Jagua, el canciller venezolano, representante del gobierno de Nicolás Maduro, manifestó en las últimas horas que están dispuestos a aceptar la intermediación del Vaticano e incluso aceptar la persona o el grupo que la oposición designa, pero dispuestos a dialogar de inmediato. Vamos a escuchar lo que dijo Elías Jagua. No, o denuncio apostólico de una comisión, un pequeño grupo de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, o el que proponga la oposición, siempre que sea para crear mejores condiciones, porque nombrar a alguien que sea parte del conflicto de manera directa o indirecta no tiene sentido, ¿no? Pero se trata simplemente de un testigo que presente de buena fe el diálogo que se debe dar, que tiene que dar para acabar con esta locura que ha ocasionado tanto dolor y tanto sufrimiento. Ahí estaban las palabras del canciller Elías Jagua. Solo falta entonces que ambas partes puedan hacer una solicitud formal al Vaticano y se pueda concretar este diálogo. Mientras esto ocurre, hoy en Venezuela la dirigente de oposición, María Corina Machado, diputada de oposición hasta hace unos días, ha dicho que hoy acudirá a la sesión especial de la Asamblea Nacional pautada para esta tarde. Ella ya, tanto el Tribunal Supremo de Justicia como la Asamblea, le han quitado su investidura como diputada por haber participado en representación del gobierno de Panamá en una sesión del Consejo Permanente de la OEA. Ella ha dicho que le está pidiendo a los estudiantes y a los manifestantes acompañarla a una toma del centro de Caracas para entrar a la sede del Palacio. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha dicho que ella no tiene permiso para ingresar a la sede del Palacio Federal Legislativo. Así están las cosas en Venezuela. Regresamos con ustedes en Quito, Ecuador. Gracias, Javier, por ese detalle. Vamos a estar a la expectativa de cómo se desarrolla esta noticia. Nos trasladamos a Perú porque se conoció en las últimas horas que el Poder Judicial de aquel país declaró nula la existencia de una megacomisión que investigaba al expresidente Alan García. Ya estamos en directo con nuestro compañero Alexis Chévez de Radio Estéreo Vía para tener detalles. Buen día, Alexis, bienvenido, te escuchamos. ¿Cómo están, América Latina? Muy buenos días y muy buenos días a todos los compañeros allí en Quito, Ecuador. Bueno, gran preocupación y reacciones inmediatas ha generado que el Poder Judicial declarara nula la investigación, es decir, todo lo que ha venido desarrollando la denominada mega comisión que ha venido investigando al gobierno del expresidente Alan García. Esto se conoció el día de ayer, cuando el quinto juzgado constitucional dio cuenta de la anulación a la tercera declaración que dio el 30 de octubre del año pasado el expresidente Alan García ante la mega comisión. Y según lo que han dado cuenta sus abogados, que de esta manera añadieron pues que los letrados, todo lo actuado en referencia al líder aprista por el grupo investigado se vería anulado. Lo dieron a conocer acompañado de congresistas del partido aprista peruano, quienes hace dos meses atrás solicitaron al Poder Judicial la nulidad de lo declarado por Alan García a fines de octubre en el Congreso, por el grupo dirigido por Sergio Teja, el congresista que dirige la mega comisión. No habría cumplido con subsanar las observaciones hechas anteriormente y continuaron violando los derechos a la defensa de su patrocinado, lo que han dicho los abogados. Además, afirmó que la resolución judicial indica también que todos los actos posteriores a la tercera citación deben ser anulados. Y el defensor del expresidente Alan García Pérez ha señalado que la nueva sentencia del Poder Judicial es clara y contundente en el sentido de que las investigaciones respecto a García han sido dejadas sin efecto, solo se debe ejecutar el fallo. Y que si se requiere investigar al gobierno de García, ¿qué es lo que tenía que hacer el Poder Legislativo? Nombrar a una nueva comisión. Todo lo que se ha avanzado hasta hoy quedaría nulo. Las reacciones no se han hecho esperar de inmediato. El expresidente Alan García saludó, por supuesto, la anulación en primera instancia de los 8 informes del grupo investigador de Tejada. El jefe de Estado señaló que, además, que su carrera terminaría, su carrera política, cuando el pueblo lo disponga y no cuando lo ordenen desde el Palacio de Gobierno, en aparente alusión al presidente Ollanta Humala. Las reacciones desde el Congreso, desde los integrantes de la desactivada mega comisión, ellos han rechazado este fallo del quinto juzgado constitucional que anula toda la investigación hecha por este grupo con respecto al expresidente Alan García. Según indicaron su expresidente Enrique Bun, ellos se estarían reuniendo para tomar las acciones correspondientes. Y ha dicho que van a analizar la sentencia, creen que el procurador del Congreso tiene todos los elementos necesarios para apelar y demostrar que no se violaron los derechos. Mientras que el presidente del Poder Judicial del Congreso de la República, el presidente del Poder Legislativo, Freddy Otárola, ha dicho que la resolución judicial que anula todo lo actuado por la mega comisión que investigó al gobierno de Alan García viola la Constitución y pisotea el Estado Constitucional de Derecho. Calificó de una interferencia en el Parlamento a la sentencia judicial y expresó que este poder del Estado defenderá sus fueros. Esto es lo que tenemos para comentarles el día de hoy desde Lima, en Perú, en Radio Estéreo Villa, al sur de Lima. Adelante con ustedes, compañeros. Gracias, Alexi, por ese informe muy completo, por cierto, de la decisión tomada en el Poder Judicial en torno a la investigación que se seguía en contra del expresidente Alan García y su gobierno. Vamos a quedarnos en Costa Rica, este país del centro del continente que el próximo domingo 6 de abril va a elecciones presidenciales en segunda vuelta. En ese marco se dio a conocer que 3 observatorios ciudadanos realizarán labores en diferentes puntos del país. Así nos cuenta a continuación nuestra compañera Noelia Alfaro del Centro de Producción Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos radioescuchas? Les saluda Noelia Alfaro. Nos acompaña Javier Herrera y Alfredo Jiménez. Ellos forman parte del Observatorio Electoral del Centro de Estudios para la Paz, CEPAS, y Alfredo del Observatorio Electoral de la Fundación para la Paz y la Democracia, FUNPADE. Muchísimas gracias por acompañarnos a ambos. Hoy vamos a hablar sobre cómo las y los costarricenses podemos cuidar el voto en esta segunda ronda electoral que se llevará a cabo el próximo 6 de abril. Un saludo para Alfredo y para Javier. Gracias por estar con nosotros. Buenas.

Bueno, lamentablemente, primero tiene que haber muertos, tiene que haber enfrentamientos entre mineros y policías, más que todo entre hermanos bolivianos. De 100 quieren hacer así para subsanar esta situación con manchados de sangre. Y eso no lo vamos a permitir de ninguna manera los mineros cooperativistas. Más al contrario, y además de eso, no hemos pedido la suspensión de esta ley. Hemos pedido nosotros la deposición de los dos artículos que conciernen netamente al sector cooperativo. Lindo sería que el gobierno o los gobiernos de turno que han pasado y este gobierno, a través de sus gobernaciones o los municipios, nos ayuden al sector cooperativo. Nosotros los cooperativistas trabajamos todavía como en la era arcaica, a combo y punta, a combo y baseno, todavía con quimbaletes, con molietas a pulso. No tenemos ninguna situación de poder mejorar nuestra situación de vida. Trabajamos a veces 8 horas, 12 horas, 16, a veces 24 horas. Nada le pedimos a cambio al gobierno. Somos generadores de empleo en nuestro país. Nada lo hemos pedido, pero el gobierno lo que nos responde es esta situación. Esto con balas para nosotros. Por eso los cooperativistas estamos de pie y no vamos a permitir que nos mellen nuestra dignidad que estén hablando mentiras. Señor Ríos, estos dos artículos, ¿a qué hacen referencia, por favor, si podría recordarnos para el continente? Ya, estos dos artículos son contratos asociativos con empresas privadas, con empresas del exterior, inclusive con cooperativas y con las estatales. ¿Esto debido a qué? Debido a que nunca hemos tenido nosotros un apoyo del gobierno. Más al contrario, nosotros siempre hemos ido generando empleos. Nosotros estamos trabajando tal vez en algunos lugares en infrahumanas, que no tiene razón para el trabajador. Pero así, de esta manera, nosotros trabajamos. Ahora, cuando nosotros queremos mejorar nuestra condición de vida, nuestra condición de trabajo, el gobierno dice que no, que nosotros vamos a vender nuestra riqueza a las transnacionales. De ninguna manera. Debe haber una normativa para esta situación y eso se debería de haber trabajado. Hemos trabajado 3 años. En los 3 años no han podido sacar que era inconstitucional. Así están las cosas, Chabelo, en Bolivia. Varias ciudades se encuentran incomunicadas a raíz de los cortes de ruta que están siendo promovidos por este sector, los cooperativistas mineros. En La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Gracias, Augusto, por ese detalle muy amplio de lo que está viviendo Bolivia a raíz del debate en torno a este proyecto de ley minera. Recordemos, son cooperativistas mineros quienes realizan acciones de protesta tras modificaciones en el proyecto original de minería en Bolivia. Nos despedimos. Agradecemos a nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina y el Caribe, quienes hacen posible la producción de la primera edición del Contacto Sur, a Omar Sarango, que está al pendiente de la operación técnica también del Contacto Sur, y a usted, donde quiera que se encuentre, gracias por preferirnos, que tenga un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur, en el mundo, desde nuestro mundo. Ale, 2020. Te toca y te prende.